llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has comido. Hola, esta es la radio del Club Popular El Dari. Ahora vamos a hablar de los deportes, vas a ver música y mucho más, muchas cosas más. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, apreciar tu desnudez. Relájate, este martini calmará tu timidez. Deportes. El día jueves 14 del 5, River y Boca se enfrentaron en un partido en la cancha La Bombonera. A tres jugadores de River les tiraron gas pimienta en el segundo tiempo. No estuvo bueno el partido porque tuvieron quemaduras en el partido. No pudo continuar. Yo le hago culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Chiste. ¿Qué le dijo al balde al otro balde? Estamos de baile. Esta propuesta indecente. Balde al otro balde, estamos de balde. Hey, listen, I know what you like. Chistes. ¿Qué le dijo al balde al otro balde? Que estamos de balde. ¿Qué le dijo al huevo al sartén? Que estamos fritos. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que sus hijas se llamen Sol y Luna. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. Hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso. Hola, ahora vamos a tener una comunicación con unos compañeros del club que están yendo a un cumpleaños. ¿Qué le digo? ¿Qué están haciendo? ¿Hola? ¿Qué están haciendo? Ahora estamos viendo cómo se lo caen, qué tienen los chicos del sur. ¿Qué tienen en el local y todo eso? Eso. ¿En dónde es el cumpleaños? ¿Cómo? ¿Dónde es el cumpleaños? En Loma Zamora. ¿Cuántos años cumplen? 15 años. Cumplen. ¿Cómo se llaman los chicos? ¿Los chicos que están acá o el...? Sí, lo que están haciendo, lo que están yendo. ¿Los que están adentro? Todavía no... Son montones, ¿sí? Son muchos y no les pregunto a todos. ¿Cómo se llaman? ¿Quién son? Ustedes, los que están ahí, los que viajaron para ahí. ¿Con quiénes, quiénes están ahí? Los que estamos acá, Su nombre. Lía, José, Pedro, Nati, Flor, Pancho, Alejandra, Magdalena y Ruth. Magdalena, ¿sí? ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos somos en total? No, 50. Ah, un montón. ¿Está bueno el lugar? Sí, sí, está re bueno. ¿Qué hay? ¿Nos cuentan qué están viendo? ¿Cómo? ¿Qué están viendo? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué cosas tienen? ¿Qué talleres tienen? Pásame con... Flor. Con Flor. Bueno, Flor, ¿no? ¿Hola? Hola. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Pero todavía no arrancó la fiesta. Estamos ahí, acá se están empelijoyando, todos pintados, hay un montón de globos. ¿Qué más? ¿Cómo es el lugar? ¿Hay espacio? ¿Cómo? Hay talleres. A ver, Pedro te quiere hablar. Te quiere contar cómo es el lugar. Hola. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo llegaron? No sé quién es. Habla Luli, está Julieta, ¿qué más? Está Lidu. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es? ¿Cómo es allá? No, allá, muy acá. Contale, ¿cómo es el lugar? ¿Comieron torta allá? Acá más grande que tú sabía. Ah, mira, bueno. Si os quieren mandar un saludo, nos vamos a ir despidiendo que tenemos que seguir con el programa. ¿Quieren mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A todos los que están ahí. Gracias. Chao, un beso. Chao, beso a la profesora. Pásala bien. Hola. Tenés que repetir todo lo que dice. Hola, chao. Pásala bien, hola. Bueno, ni habló, no hablaste. Menos cerrando. Chao, hola. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Bueno, chicos, queríamos preguntarles que nos cuenten qué hicimos esta semana en el club. los que se acuerdan. El lunes, por ejemplo. ¿Apoyo, digo? Sí. Hacemos apoyo. ¿Fuiste este lunes? Sí. ¿Estuvo bueno? Aprendí. Sí. ¿Y el martes? Nadie fue el martes. Yo. Hubo obra. Casi obra. Nadie fue el martes. Casi nadie fue el martes. El martes hubo obra. Exacto. Obra. Miércoles con Marta y con Pancho. Bailamos. Ah, sí, bailamos mucho. Sí, bailamos. ¿Qué bailaron? Bailamos reggae. No. Reggaetón. Mario Luis. Mueve el toto. ¿Y el jueves? El jueves yo no sé. Ah, no, el jueves yo no sé. Con Nati, con Flor, con Mati. El jueves. Ah. El jueves bailamos. Sí, no. Ah, toda la semana bailando los chicos del club. Sí. Sí, pues somos la piola. Sí, ¿por qué? Bueno, ¿y el viernes? El viernes hubo experimento. El sábado venimos a radio. ¿Cuán buenos estuvieron los experimentos del 1 al 10? Bien. 10. Excelente. 10, ni siquiera vine. 20. ¿Alguno cuenta algún experimento? El experimento primero es... La masa. Masita de colores. ¿Se acuerdan con qué lo hicimos? Con aceite. Maicena. Maicena, agua y colorante. Nada más. Exactamente. ¿Y qué aprendimos de los líquidos que habíamos puesto en un vaso? Que se hace figura. No, ¿qué aprendimos de los distintos líquidos en un vaso? ¿Qué pasaba? Se... Ay, no sé. ¿Por qué algún líquido estaba más arriba y otro más abajo? Porque alguno era más pesado y otro liviano. Porque estaba el aceite. Lo traigan livianos. Es como el agua del aceite. Porque estaba el aceite. Y después... Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola. ¡No! Keep on. Chicos, arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias, chao. Oh yeah. Los pibes de Barraca estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. Todas las tardes de los sábados a las 3 de la tarde. Escuchanos por la 99.7 FM Che Barraca. DJ Augie. Acá Lean nos quiere contar algo que vio ayer en la tele. Dale, contame. Luciana Arruga era un chico bueno que un día no quiso ir a robar por la policía y la policía lo mató. ¿Y qué es lo que viste ayer en la tele? ¿Qué pasó? Que recién antes me dijiste que el que lo mató, ¿qué pasa? Lo mató y lo torturó. Está bien, pero ¿cuál era la noticia? Que le habían condenado. ¿Y qué le pasó al que lo mató? Bah. A ver. Le dieron 10 años de condena. Buenísimo. ¿Alguno vio alguna noticia más que quiera comentar? ¿No? Bueno, entonces por hoy nos vamos a despedir. Estuvo muy despedimos la radio. Un beso. De Barracas. Nos escucharon. 1, 2, 3. Chao. Chao. Chao a todos. Un beso. Chao. A todos. Un beso. Chao. Chao, Liz. Chao. Chao.